Es tarde, es tarde. En febrero de 1962, el doctor Paul Fried, fundador y director de Radio Transmundial, se embarcó en un viaje a la isla de Puerto Rico para estudiar las posibilidades de instalar allí una potente emisora de radio. Lo acompañaba su cuñado, que era el encargado de las relaciones para una mejor cooperación entre Radio Transmundial y muchos de los productores de programas evangélicos en los Estados Unidos y Canadá. Ambos estaban en la búsqueda de un lugar donde instalar una emisora de mayor potencia para poder cubrir con los programas evangélicos a una mayor cantidad de población. Los expertos en el campo de la radiodifusión internacional que fueron consultados les habían confirmado que necesitarían un lugar adicional a la planta de Monte Carlo para llegar con eficacia a las zonas elegidas. Todos estaban de acuerdo en el mejor lugar complementario estaba en algún lugar de la región del Caribe. Desde allí se puede transmitir a 4 de los 5 continentes con una considerable eficacia. Algunos asesores instalados en Ginebra aconsejaban que se pusieran en contacto con las autoridades holandesas para ver la posibilidad de instalarse en alguno de sus protectorados. En Puerto Rico, aunque le fuera otorgado el permiso, no se le podían asignar más de 2 frecuencias, y esto es algo casi inútil en la radiodifusión internacional. Radio Transmundial tenía una muy buena cobertura con sus transmisiones diurnas desde Monte Carlo, pero estas eran más deficientes por la noche, y una emisora instalada en la zona del Caribe serviría como complemento para determinadas áreas y lograr un doble impacto. Todos los estudios que se realizaban eran para evaluar la cantidad y potencia de los transmisores y el tipo de antena que se necesitaría. El programa de esta semana está dedicado a relatar el nacimiento de una de las emisoras internacionales más importantes en la región del Caribe, que se convirtió en el segundo eslabón de la cadena mundial de emisoras de Radio Transmundial. Soy Daniel Camporini y esto es Historias de Radio. Poco después de haber viajado a Puerto Rico, Fried se trasladó a la emisora en Monte Carlo y se puso en contacto con un viejo amigo que trabajaba en la fábrica Philips en Holanda, a quien le pidió que le acordara una cita con el representante de las Antillas Holandesas o de Surinam en el país. Dio la coincidencia que en esos días visitaba Holanda un hombre de apellido De Brot, ministro de Cultura y Educación de las Antillas Holandesas. La charla entusiasmó a De Brot, ya que éste entendió que la instalación de una emisora de este tipo en las islas potenciaría toda la región y colocaría a las Antillas Holandesas en las noticias internacionales. 10 días después, y habiendo regresado a los Estados Unidos, Fried recibe una invitación oficial del gobierno de las Antillas Holandesas para comenzar a entablar conversaciones preliminares sobre la posible emisora. De esa reunión, en Curazao, surge la total y completa colaboración del gobierno de las Antillas con un permiso para usar todas las frecuencias de onda corta que se desearan emplear, sin interferencias locales o regionales y sin límite en la potencia de los transmisores de onda corta y media. El acuerdo final incluía elegir cualquier frecuencia factible en la onda media con una potencia de 500 kilovatios, posibilidad de instalar transmisores de onda corta sin límite alguno en cantidad y potencia, la cantidad razonable de frecuencias y recibir gratuitamente una propiedad situada a 16 kilómetros de Williamstad para instalar allí la planta transmisora. Lo cierto es que nunca antes en la historia de la radiodifusión internacional se había concedido un permiso de este tipo a una organización privada de cualquier clase. Casi de inmediato se comenzaron a hacer los arreglos para la fabricación de los transmisores, de todo el sistema de antenas y de la planta de energía. Este sistema iba a ser el más moderno en todos los sentidos, y las antenas deberían tener la capacidad de irradiar en todas las direcciones con el máximo poder y eficacia. Mientras se realizaban todos los aprestos y se coordinaban tareas de todo tipo, los expertos notaron que el terreno obsequiado estaba muy cerca del aeropuerto internacional de Curazao, lo cual era un serio problema a resolver. Es en ese momento que se comienza a prestar atención a la isla de Bonaire, una de las tres islas que conforman las Antillas Holandesas. La situación en Bonaire era mucho más favorable en todos los sentidos. No había aeropuerto internacional, la isla poseía menos habitantes y las amplias llanuras salitrosas ofrecían condiciones técnicas mucho mejores para la transmisión. Así es que todo lo planeado hasta ese momento se trasladó de Curazao a Bonaire. From the beautiful inviting island of Bonaire, the island of the flamingos, this is Trans World Radio. Transworld Radio. Nadajemy audycję w paśmie 20. Directamente desde sus estudios en Bonaire, Antillas Holandesas, ouvem a Radio Transmundial con seus estudios instalados en Bonaire, nas Antillas Holandesas. Una mahatat izaati Transworld Radio. Broadcasting in 15 languages, this is Transworld Radio, the international sound of the Caribbean on Bonaire, in the Netherlands Antilles. Con solo unos 290 kilómetros cuadrados de roca coralina, sombreada apenas por unas pocas palmeras y árboles llamados dividivis, la isla apenas si sobresale de las olas del mar. En el norte se levanta una baja cadena de montañas y el viento sopla constantemente en medio de las temperaturas tropicales. La isla está situada un poco al este de Curazao y es la segunda en tamaño de las Antillas de Sotavento. Lo que se descubrió desde el punto de vista técnico es que no podía haber un lugar mejor en todo el mundo, pues en Bonaire predominaban las llanuras salitrosas por todos lados y esto facilitaba la conductividad de la señal, ya que solo el metal es mejor conductor eléctrico que la sal mojada. Los expertos coincidían que instalar allí los transmisores duplicaría la potencia de la señal. This is Trans World Radio, broadcasting from the sunshiny island of Bonaire, in the Netherlands Antilles, the international sound of the Caribbean. Esta es Radio Transmundial, Bonaire, Antillas Holandesas. Monitor DX. Un programa dedicado a las radiocomunicaciones y el diexismo. Es producido en Radio Transmundial Argentina por el Grupo de Escuchas de Buenos Aires. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy, pero muy buenas noches. Como ustedes saben, todos los avances en los campos de la comunicación y la transmisión de información a distancia han necesitado de siglos para su definitivo desarrollo. Y en algunos de ellos aún no podemos decir que esta sea la última palabra. El ritmo de descubrimiento fue lento y tomó un fuerte impulso sobre mediados del siglo pasado. El gobierno de Bonaire le cedió un terreno ubicado a 2 kilómetros de Clarendic, la capital, además de una excelente propiedad en el centro de la ciudad. También prometieron pavimentar las carreteras e instalar 10 líneas telefónicas entre los estudios en la ciudad y la planta transmisora, limpiar el terreno gratuitamente, proyectaron sitios para el estacionamiento de vehículos y suministraron todo el relleno de roca de coral que se necesitaba. En forma paralela, una cuadrilla de Continental Electronics comenzó la construcción de las bases y las líneas de alimentación de las antenas. La torre de onda media tenía una altura de 231 metros y causó grandes problemas, pues superando los 80 metros de altura, los vientos alisios comienzan a sentirse a una velocidad de 80 a 100 kilómetros por hora. A tal punto, esto era insoportable que uno de los grupos de trabajadores abandonó la obra. La Continental lo reemplazó por un grupo que regresaba de hacer un trabajo similar en Medio Oriente y así se pudo cumplir con el trabajo. Mientras tanto, en la ciudad se comenzaba con la construcción de los estudios y las casas para el personal, gracias al apoyo de un constructor alemán residente en los Estados Unidos. Uno de los puntos más importantes era el seleccionar la frecuencia de onda media, para que los 500 kilovatios del transmisor no causaran molestias a otras emisoras de las Américas y el Caribe. La elección no era sencilla y debían hacerlo rápidamente, pues la antena y el transmisor debían ser adecuados a esa frecuencia. Se eligió la de 800 kilociclos por dos razones. Primero, porque estaba en el centro del dial, y también porque no existía ninguna emisora en los Estados Unidos que emitiera en esa frecuencia en horarios nocturnos. Pero el principal obstáculo era que en la ciudad de Maracaibo, la segunda ciudad de Venezuela en cuanto a tamaño, funcionaba una emisora en los 800 kilociclos con 25 kilovatios de potencia. Finalmente, y a pesar de los problemas que podrían surgir entre los gobiernos de las Antillas Holandesas y Venezuela, se decidió que los 800 kilociclos era la frecuencia ideal. Se instaló el transmisor y cuando solo faltaban 2 semanas para el inicio de las emisiones, la gente de Radio Transmundial se dio cuenta que la emisora de Maracaibo no estaba saliendo al aire, y esto era definitivo porque se había declarado en quiebra. Las transmisiones de prueba demostraron resultados excelentes en cuanto al alcance y cobertura de la señal, que iba mucho más allá del Caribe, el sur de los Estados Unidos y el norte de Sudamérica, recibiéndose informes desde el extremo sur del continente. You are listening to a special test broadcast from Trans World Radio, Bonaire, Netherlands Antilles, operating at 9,755 kilocycles on the 31-meter band shortwave. We invite you to participate in this test transmission by sending us a reception report of this program in your area. Please send your report to Trans World Radio, Bonaire, Netherlands Antilles. I repeat the address, Trans World Radio, Bonaire. Spelled B-O-N-A-I-R-E. Bonaire, Netherlands Antilles. From the beautiful inviting island of Bonaire, the island of the flamingos, this is Trans World Radio. Broadcasting in 15 languages, this is Trans World Radio, the international sound of the Caribbean on Bonaire, in the Netherlands Antilles. En agosto de 1964, la emisora de onda media estaba funcionando con sus transmisiones regulares y llegaban los informes desde Canadá hasta Tierra del Fuego. Posteriormente, en marzo de 1965, se pondría en funcionamiento el transmisor de onda corta de 250 kilovatios para transmitir programas en una amplia gama de idiomas, como complemento de las transmisiones desde Monte Carlo, ya que además de cubrir el continente americano, sus señales estaban dirigidas hacia Europa, Medio Oriente y el norte de África. Su magnífica antena de cortina le permitía realizar esta tarea sin inconvenientes. Posteriormente se agregó un transmisor de 50 kilovatios, llegando a transmitir en 15 idiomas. En total, este campo de antenas comprendía 32 torres que oscilaban entre los 32 y 168 metros de altura, con capacidad para llegar a toda América, Europa y Asia. La antena número 9, la última en construirse, cubría específicamente el cono sur de América y era capaz de multiplicar hasta 100 veces la potencia del transmisor, con posibilidades de enviar la señal en forma directa hacia 12 grados al este o al oeste, y poseía una unidad especial que permitía que dos programas fuesen transmitidos simultáneamente en diferentes bandas a través de la misma antena. Los altos costos de mantenimiento de la planta transmisora, la rotura de uno de los dos gigantes generadores y diferencias internas entre los grupos que aportaban ayuda económica para su funcionamiento hicieron que la emisora de onda corta fuese cerrada. Todo el campo de antenas y los transmisores fueron desmantelados y reubicados en otras plantas emisoras que la organización poseía a través del mundo. Von Radio Transmundial auf der Insel Bonaire in der Karibischen See hören Sie unser deutsches Programm für unsere Hörer in Südamerika. Hasta aquí la historia de esta semana. Soy Daniel Camponini y los invito para que dentro de una semana nos encontremos aquí para compartir más historias de radio. Hasta entonces. Han escuchado historias de radio.